La Comarca Rural, el programa de la Estación Experimental del INTA Valle Inferior, vuelve con toda la información del ámbito rural, de la zona y del país, porque queremos mantenerte informado. La Comarca Rural. La Comarca Rural. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente un jueves más a La Comarca Rural, el programa de la Estación Experimental INTA Valle Inferior. Me encuentro acompañado como, no como todos los jueves, porque el jueves anterior no estuvo y estuvo suplantándola muy bien nuestra productora Silvana Guerrero, que también está acá acompañándonos, pero en esta oportunidad con la co-conducción de Gabriela Garcilaso, Juan Antenado, quien les habla. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Juan, y había que volver porque hay que tener mucho cuidado en dejar espacios vacíos porque son muy bien ocupados. Sí, como siempre decimos, tenemos un equipo sumamente consolidado, se podría decir. Hace ya 4 años que venimos trabajando, cinco años que venimos trabajando, este es nuestro 5º año, dentro del equipo de La Comarca Rural, con cada uno de sus integrantes, y cada uno tiene su participación y su tarea, pero cuando hay que cubrir espacios siempre están a disposición. Sí, vamos a comenzar el programa del día de hoy, como siempre, saludando y agradeciendo a nuestro operador, el dueño de casa, Gastón Bafoni, que siempre está ahí en los controles con la botonera, atento para sacarnos al aire, para sacar cada una de las entrevistas que nosotros realizamos y, por supuesto, ilustrar nuestro programa con música. También, por supuesto, saludamos a Radio Fuerte San Javier, otra de las radios amigas que nos acompaña, y con ellos a toda la audiencia que nos escucha. Y bueno, ya hechos todos los saludos, vamos a contarles que se pueden comunicar con nosotros por medio de Facebook. Comunicate con La Comarca Rural a través de nuestro Facebook. Búscanos como INTA Valle Inferior y déjanos tu consulta a través del Messenger. La Comarca Rural. Pero además también les recordamos que, aparte de Facebook, se pueden comunicar a nuestra línea de contacto directo para hacernos llegar algún saludo por WhatsApp al 2920-2499-34. Y también tenemos, Gastón, una dirección de YouTube para escucharnos, ¿no? ¿Buscan la radio El Refugio San Javier en YouTube? Bueno, después nos vas a contar cómo es entonces. Vamos a contarles un poquito qué es lo que tenemos para el día de hoy, Gaby. Vamos, sí, Juan, a la agenda de hoy rapidito. En primer lugar, vamos a estar escuchando fragmentos de la charla del ingeniero Daniel Yurman sobre el mercado de cebolla. Es una charla que se llevó a cabo el pasado 7 de junio. También tendremos la visita de Manuel García Cortés, jefe de la Agencia de Extensión Rural San Javier. Manuel es ingeniero forestal y vamos a estar hablando con él sobre indicaciones de poda. Así es, y como siempre, también tendremos el informe del tiempo que siempre nos acerca Cristian Mossi Salud, y el informe de precios del sector agropecuario de la mano de Edgardo Tejeda. La próxima semana es una semana rara, una semana corta, desde el punto de vista de los días hábiles. El lunes 17 se conmemora el fallecimiento de don Martín Miguel de Güemes, y 3 días después, el 20, el Día de la Bandera, lo conocemos por conmemorar el fallecimiento de general Manuel Belgrano. Entonces, nuestra productora musical, teniendo en cuenta estas fechas, preparó el primer tema que vamos a escuchar, que se llama Ahí ya tengo mi bandera, por Sebastián Monk. Con el agua de los mares y la espuma de las olas, ahí ya tengo a mi bandera, a ella sola. Agua de los mares y la espuma de las olas, ahí ya tengo a mi bandera, ella sola, ella sola. Con el cielo todo claro y el poquito de una nube, ahí ya tengo a mi bandera. Cuando el oro de tu pelo, brilla el sol de la bandera. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? En la tierra, el mar y el cielo, en los bajos de mi China, sepan todos que flamea mi bandera, la Argentina. Las flores más y veces, ahí ya tengo a mi bandera, la del sol blanca y celeste. Con el fondo de tus ojos y el azul de tu mirada, ahí ya tengo a mi bandera tan amada, tan amada. Y en la arena de las playas brilla el sol de la bandera, que me siga donde vaya. En la tierra, el mar y el cielo, y en los rasgos de mi China, sepa todo que flamea mi bandera, la Argentina. Muy bien, y luego de escuchar este tema musical y antes de escuchar el informe del tiempo, vamos a hacer un repaso por las noticias que generalmente leemos de Intinforma, que son noticias tanto nacionales, regionales como locales. Recordamos que pueden ampliar la búsqueda de estas noticias y los referentes de los trabajos a través de INTA Informa, y lo pueden encontrar en las redes de INTA a nivel nacional y las diferentes redes, incluso nuestro Facebook. Aplicarán inteligencia artificial y robótica a tecnologías agrícolas. Un proyecto tripartito, consolidado en un convenio de vinculación tecnológica, reúne la experiencia, el conocimiento y la trayectoria de los talleres metalúrgicos Crucianelli, del IF Agrotronics y del INTA. Las tres entidades trabajarán en conjunto y harán sinergia para desarrollar e implementar tecnologías de siembra directa y agricultura de precisión con inteligencia artificial y robótica incorporada. El sector agrícola argentino se enfrenta a un desafío significativo vinculado con la optimización del uso de los recursos y el aumento de la productividad, explicó Hernán Ferrari, especialista en mecanización agrícola de INTA. Según señaló, para dar respuesta a estas demandas es clave modernizar la tecnología agrícola y adaptar a nuevas que tengan inteligencia artificial y robótica incorporada. De acuerdo con el referente del INTA, el proyecto tripartito tiene como objetivo brindar una solución viable al sector agrícola nacional con tecnologías innovadoras y adaptarlas a las condiciones específicas de las distintas regiones del país. El proyecto representa una oportunidad significativa para transformar la agricultura argentina y contará con etapas que incluyen la investigación y el desarrollo, la implementación en el campo y la capacitación de los agricultores. A su vez, Ferrari reconoció que apuntan a desarrollar tecnologías agrícolas que cumplan con normativas internacionales a fin de posicionar a la Argentina como un líder en la exportación de innovaciones agrícolas. Otra noticia es que desarrollan un test para el diagnóstico rápido de la tristeza bovina. Investigadores del INTA y del CONICET presentaron una herramienta que permite detectar de forma eficaz esta enfermedad que afecta al ganado. El test permite realizar de forma rápida el tratamiento solo en los animales afectados, lo que representa un ahorro en los costos de los medicamentos específicos. El complejo de tristeza bovina es un conjunto de enfermedades transmitidas por garrapatas, insectos hematógenos y o iatrogenia que provoca anemia, pérdida de peso, abortos y muertes. Estas enfermedades se denominan babesiosis y anaplasmosis bovina y son provocadas por dos especies de parásitos, Babesia ovis y Babesia bigenma. Y una bacteria también interviene, Anaplasma marginale. Los tres patógenos se localizan en el interior de los glóbulos rojos bovinos y el CTB ocasiona pérdidas muy importantes en la producción ganadera local, especialmente en la zona del NEA y NOA, que es donde la garrapata encuentra las condiciones de temperatura y humedad para mantener su desarrollo. El Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular del INTA y el CONICET desarrolló un nuevo método de diagnóstico molecular basado en la tecnología LAMP que permite diagnosticar casos agudos de tristeza bovina mediante la detección del ADN de los tres hematoparásitos que provocan la enfermedad. Del desarrollo participó también la empresa Neokick y veterinarios del INTA. Por otro lado, y a nivel local, recordamos que la semana próxima comienza el seminario denominado La Comarca Fungi, jornada en la que se estarán presentando diversas charlas referentes a la producción de hongos. Toda esta información pueden buscarla a través de nuestra página de Facebook y todavía están a tiempo de inscribirse los que quieran participar de la jornada. Así la jornada, es. Recordemos, la semana, La Comarca Fungi. Así es, está abierta la inscripción todavía, así que aquellos que todavía no se inscribieron y tienen interés de participar, lo pueden hacer. Ahora sí, vamos a escuchar el informe del tiempo de la mano de Cristian Musis Salud. Como cada jueves, La Comarca Rural te acerca el informe semanal del tiempo, de la mano de Cristian Musis Salud. Buenos medios días, La Comarca Rural. Un gusto estar otro jueves con ustedes, contándole todo lo que tiene que ver con el tiempo en lo que queda de la semana, el fin de semana y el inicio de la semana que viene. Vamos a seguir viendo estas nubes presentes en el cielo durante todos estos días, con nubosidad más bien intensa, pero sin, por lo pronto, los pronósticos no indican precipitaciones en la región, excepto alguno que muestra para a la tarde del lunes alguna precipitación leve, que veremos si con el paso de los días se asienta esta posibilidad de lluvia o se disipa. En lo que tiene que ver con el viento, el viernes para mañana es probable que tengamos la incidencia de un centro de baja presión que nos va a dar un poco de viento en la región, con ráfagas que pueden andar alrededor de los 70 km por hora, que veremos cómo se comporta, lo estaremos siguiendo. En lo que es el sábado y domingo, las temperaturas las mínimas van a estar alrededor de los 5 grados y las máximas de 15 grados. Vuelvo a repetir, con nubosidad intensa durante todos estos días. Por otro lado, contarles que, bueno, para la semana pasada habíamos pronosticado para el domingo, todos los pronósticos indicaban para la región precipitaciones de buena intensidad y no se dieron. En nuestra localidad no hubo precipitaciones, aunque el cielo estaba tapado y con buenas intenciones de llover, pero no se dio así. Sí, registros de precipitación de buena intensidad se dieron en todo lo que es partido de Villarino, Luro, Escazú y Villalonga, etc. Ahí donde se registraron precipitaciones de alrededor de 30-40 milímetros. Pero bueno, a nosotros no nos llegó nada de todo eso. Así que bueno, viento para mañana, algo de nubosidad dando vuelta permanentemente, pero sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas que más bien frías, pero con unas máximas al mediodía podría ser más o menos agradable. Así que eso es todo lo que indica el registro de los pronósticos para lo que queda de la semana. Un abrazo grande, un gusto estar con ustedes y hasta el próximo jueves. Muy bien, así escuchábamos el informe del tiempo de la mano de nuestro meteorólogo, como siempre acercándonos al detalle, diagnosticándonos un poquito de viento. Un poquito, 70 kilómetros por hora las ráfagas, un poquito. Sí, así es. Ahora, como adelantábamos al inicio del programa, vamos a escuchar la charla que tuvimos con Daniel Yurman, director de la Estación Experimental Ascasubi, quien hace poco tiempo estuvo en Brasil haciendo una recorrida, nos mostraba detalles en aquella presentación de los lugares que estuvo visitando y nos dio un pantallazo del mercado para la próxima temporada de cebolla. Veremos la información que tenemos. Así que, lo mismo que decimos siempre, no se trata de cuestiones, esto no es matemática, son cuestiones que pueden ser cambiantes, pero me parecía importante compartir con ustedes lo que tenemos en la mano ahora, ¿no? Esto de que decimos del Mercosur. Primero, algo que por ahí también es sabido por todos es el consumo de cebolla es una cuestión cultural. Cada país tiene un consumo determinado por qué comidas preparan, básicamente, como que comen, ¿no es cierto? Y en alguna medida, vemos, por ejemplo, Senegal, un país que consume mucha cebolla, Brasil y Paraguay consumen un poco menos, y Argentina, que está ahí en los 12, 13 kilos por habitante por año. Este consumo, no sé si leen lo que dice ahí, pero bueno, hay algunos productos que su consumo varía en función del precio de una manera más fuerte que otros, ¿no? Eso se llama elasticidad de la demanda, o sea, cómo cambia la demanda en función del precio del producto. Y se calcula con el porcentaje de cambio en la cantidad consumida o demandada en función del cambio en el precio. Eso para la cebolla es importante porque un producto puede ser que cuando está barato la gente compre más o compre menos. La cebolla es prácticamente, la variación es muy, muy poca, se llama inelástica, más parecido al grafiquito que está a la derecha. Entonces, la cantidad que la gente compra, gracias Pablo, ¿cómo andas? La cantidad que la gente compra, de acuerdo al precio, no varía tanto. La situación hídrica y hay una relocalización de la producción. O sea, demanda inelástica, mejor situación. En cuanto a lo que es en el mundo en general, la tendencia es aumentar la productividad y de la cebolla, se está produciendo cada vez mejor en cada lugar del mundo. Los principales países productores son los que figuran ahí, India, China. Argentina ocupa el puesto del 30, el 30 y pico, depende del año. No es uno de los principales productores, pero sí es un exportador, por lo menos con el tema de Brasil, importante. Bien. La productividad en el mundo, en los países desarrollados, vemos cómo Estados Unidos está aumentando, España también. Países Bajos está con algunos problemas. Aparentemente las zonas productoras que tienen están con algunos temas de suelo, algún problema, y están migrando la producción hacia otros lugares, pero igual producen mucha cantidad. La productividad argentina está, según datos oficiales, no sé si son del todo correctos todos, pero la tendencia puede ser que valga la pena mirarla. Los últimos años han mejorado un poco, pero vemos Brasil como sostenidamente está aumentando su productividad media gracias a la incorporación de tecnología. Chile y Perú también como han aumentado, ¿no? Argentina los últimos años levantó, pero venía bastante estancada en términos de promedio. Las zonas productoras de Brasil, que también muchos de ustedes lo tienen claro, las zonas que entran al mercado antes que nosotros, las del sur, Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, las que entran después, San Pablo, Minas, Goiás, la zona del nordeste. El momento de oferta, cómo está concentrado en los distintos meses, como marzo, abril y mayo son los meses que por ahí tenemos más la nuestra ventana, y en octubre se da otra ventana que ha entrado cebolla europea más significativamente que en otros momentos. Esto también lo presentaron allá, el escenario actual, cuestiones. Bueno, algo que comentaron también fue que Argentina tenía problemas de logística. Y ahí, el ruso está, ¿no? Sí, está César también. Y César también. Y ahí en el momento le escribí al ruso y me explicó todo muy así de la cuestión, y bueno, lo mencionamos ahí enseguida como para corregir un poco el tema, que no era un tema de los camiones demorados, de los paros que tenían en Brasil, bueno. estamos en vivo, así que vamos a... Pero eso es también alguna cuestión que frena un poco el flujo de mercadería. De esto, bueno, prácticamente, digamos, lo que se puede decir ahora, para redondear un poco esta cuestión, es que la calidad y la productividad de lo que viene de acá en adelante sigue siendo baja, pero ya empieza a intensificarse la cosecha y la oferta de la zona del centro, de Minas, Goiás, que si bien no tienen buena productividad y buena calidad, sí envían mercadería. Cuando fuimos a San Pablo, por ejemplo, que estaba Rodolfo y estaba Pedro, ¿se acuerdan que fuimos a un campo? Era en mes de junio. La cebolla tenía un buen precio y el productor estaba cosechando. Era mi mezcla de cebolla de verdeo y cebolla. Claro, cortar y se mandaba al mercado porque tenía buen precio. Entonces, eso también sucede, que cuando tiene buen valor, se envía al mercado para aprovechar el precio, digamos, ¿no? Y bueno, la desgracia que está sucediendo en la zona de Río Grande do Sul es que fue la verdad que terrible, una concentración de lluvias en esta cuenca, que todo descarga en la Laguna de los Patos y que por aquí sale el agua al mar, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, bueno, hubo mucha precipitación y a su vez un tipo, una sudestada de las nuestras, como un aumento del pelo de agua, y eso generó como un embalse que generó la inundación. Y estas zonas, esta región del litoral, perdió los sembrados ahora, ¿no? Pero no es lo mismo, no tengo ese mismo dato de la zona de la sierra. Según me comentaban, los productores que perdieron la siembra directa aquí estaban yendo a Santa Catarina a buscar plantines, tampoco había tantos para hacer trasplante y no perder el año. Pero estamos hablando de una superficie, no es significativa, en principio, como que tal vez justificar un aumento del área sembrada nuestra por esas inundaciones sería como demasiado, porque hay mucha capacidad de compensación, y en todo caso lo que nos decían que puede estar más afectado es la cebolla temprana. ¿Me das un poco? De ellos, que genera algún bache en primavera, pero ya para lo que es la época de oferta nuestra estaría resuelto. Falta mucho, pero bueno, es lo que puede suceder. Y bueno, ¿qué perspectivas puede haber para el próximo año? Bueno, la situación hídrica del precio en esta zona favorece incentiva la producción. En Brasil, aparentemente va a ser un año niña. Con Natalia, del Servicio Meteorológico, hicimos un trabajo para relacionar. Muy simple. De acuerdo a año niño, niña y temperatura del Pacífico, cómo varían las importaciones de cebolla de Brasil. Y estos son los datos totales. La parte de abajo es la anomalía de temperatura del Pacífico, que genera que sea año niño o niña o neutro. Y se ve, ¿no? Cuanto más temperatura tiene el Pacífico, se genera condiciones más de niño y Brasil compra más. Esto es cuánto importó Brasil. Si lo vemos todos separados los años bien niño y niña, ese sería el dato. O sea, los años niño son estos cuánto compra Brasil, año niña son estos. Puede haber algún año niña que compre mucho, pero en general el promedio da unas 50.000 toneladas de diferencia. Un poco la información. Entonces, los aspectos destacados serían la oferta define el precio, porque casi no cambia consumo, nuestra recuperación del río, la valorización del 2024, la producción en Brasil variable, diversa, compensa la oferta de tendencias. Brasil también piensa en aumentar un poco el área por el buen resultado económico y el año Niña, que en principio es más seco. Entonces, esto es al día de hoy, el cambio climático puede jugar las pasadas que correspondan, pero no sé si hacemos bien o hacemos mal, pero se los contamos. Si uno mira la información esta, y si alguien quiere compartir alguna otra visión, no hay problema, nos parece responsable decir que no esperemos que se repita este año que pasó, porque las condiciones son otras. Entonces, aumentar el área sembrada no sería lo indicado, por el riesgo que comercial que implica. Es más, hasta se podría ser una estrategia reducir el área. Si no, bueno, esto ya lo hemos vivido, esto, ¿no? Bien, después de escuchar entonces a Daniel Yurman, director de la Experimental de Ascasubi, y su pantallazo del mercado cebollero para la próxima temporada, vamos a escuchar un tema musical, Huella del Puente Molina, por María Candelaria y María Luz. Andar de antaño. linda la selección de temas que hizo nuestra productora musical hoy. Es el tema que escuchábamos recién, Huella del Puente Molina, que decíamos que lo cantaban María Candelaria y María Luz, que son de apellido Ramaciotti, un apellido conocido en el Valle, sí. Son cantoras locales, así que un placer escucharlas. Música local. Vamos ahora sí a recibir a nuestro invitado del día de hoy. Como comentábamos al inicio del programa, hoy nos visita Manuel García Cortés, quien es integrante de la Agencia de Extensión Rural, jefe de la Agencia de Extensión Rural de San Javier, para contarnos un poquito sobre la dinámica de poda de arbolado urbano, que sé que en esta semana ha tenido una gira artística y creo que continúa, está pactado que continúe por algunos otros lugares. Así que, ¿cómo estás, Manuel? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, bien, bien. Agradecido de tenerte en nuestro espacio en la comarca rural. Y te vamos a indagar un poquito sobre el arbolado urbano. Yo tuve la posibilidad de ver tres de las charlas en diferentes, si querés después nos decís por qué localidades anduviste, despertando mucho interés. Sí, un tema que, bueno, por la época del año siempre suele ocurrir lo mismo. Claro, sobre... porque es cierto eso, Manuel. Primero voy a hacer una pregunta bien de no saber nada del tema. ¿Que se podan los meses sin R? ¿Es así? ¿Es posta? ¿Así? Sí, es cierto que se podan los meses sin R, pero es una costumbre que quizás sea de las cuestiones más importantes que intenta inculcar la charla que damos, que sí. Es una costumbre que sería bueno que erradiquemos. Mira. O que en principio pongamos en cuestión. Ajá, bien. Una de las cuestiones que intenta aclarar la charla. Bueno, nos vas a contar hoy entonces. Sí, en principio, uno de los mensajes que se intenta transmitir es que el vecino, el podador, siempre hablando específicamente del arbolado urbano. Dejando por fuera la poda de frutales, que persigue otros objetivos, siempre refiriéndonos al arbolado urbano. Una cosa central es, antes de intervenir el árbol, pensar para qué lo estamos interviniendo. Sí. Bueno, como todos sabemos, el arbolado, que forma parte de los espacios públicos de las ciudades, está instalado en las ciudades para brindar una serie de servicios ambientales. Sí. Sombra, reducción de la velocidad del viento, disminución, claro, de la temperatura general de la ciudad, control de la erosión, bueno, hay fijación de dióxido de carbono, mejora de la calidad del aire, etcétera. Son todos servicios ambientales que están garantizados en la medida que nosotros garanticemos, claro, la estructura aérea de las plantas. Sí. Si nosotros todos los años llega un mes sin R y sin pensar por qué lo estamos haciendo, vamos y lo podamos, es como un contrasentido, digamos. Claro. Y lo podamos sin criterio, sin... Sí, además de eso, la poda no es una poda racional, en donde se sacan grandes porcentajes de copa, los cortes se realizan mal, bueno, se generan toda una serie de problemas que la gente más observadora de la ciudad, durante los meses de invierno, lo ve, digamos. Claro. No es necesario podar siempre. No, casi que les diría que hay un tipo de poda que es muy, muy importante, que es la poda de formación, claro, que es la que realizamos durante los primeros años de establecimiento de los árboles. Si nosotros garantizamos buenas intervenciones durante ese periodo, casi que después las podas deberían ser mínimas de mantenimiento. Bien. ¿Por qué localidades estuviste disertando sobre el arbolado urbano? Entiendo, con mucha vinculación con los municipios. Sí, siempre la demanda viene canalizada por lo general a través de los municipios. Este año arrancamos en Guardia Mitre, por primera vez, es la primera vez que damos la charlita ahí. Ahí, para destacar, que junto con el Consejo Deliberante de Guardia Mitre estamos trabajando en la generación de una ordenanza. Claro. No tienen una normativa que establezca las condiciones para el manejo del arbolado urbano, se está trabajando en eso. Esencial para poder ordenarlo en primera instancia. Sí, es uno de los aspectos centrales, la cuestión de la ordenanza. Ya aclaro, por si no sale más adelante, pero que otra cosa muy importante, son varios aspectos los que hay que abordar para manejar el arbolado urbano, y sí, parece nos parece fundamental que sea un tema abordado de forma integral, digamos. Claro. La cuestión de la ordenanza es uno de esos temas que es muy importante. Bien. Así que arrancamos por Guardia Mitre, después en San Antonio y Las Grutas, por tercer año consecutivo, ahí ya con la gente del municipio tenemos un vínculo más fluido y todos los años el eje de la charla siempre es parecido, pero aparece público nuevo y hay cuestiones para reforzar. Por primera vez en Las Grutas, en San Antonio por tercera vez consecutiva, en Las Grutas por primera vez, sí. Y además en los dos lugares por primera vez con invitación abierta al público. Inicialmente la charla estaba enfocada a gente que trabajara en poda de arbolado urbano, claro. Y en los últimos años se abrió la convocatoria. Nos pareció piola abrir la convocatoria. ¿Y la gente respondió? La gente respondió, sobre todo, fue bastante gente en las dos localidades, pero más público general en Las Grutas. Sí, quizás, sí. Bueno, también vinculado a que era la primera vez que la dábamos. Y después, por primera vez también, la dimos en Viedma, el viernes pasado. En el caso de Viedma, con una cuestión particular, que es que está vinculado a la formación de una mesa interinstitucional de trabajo para abordar esta cuestión del arbolado urbano, que es un espacio de trabajo generado en principio por una iniciativa de la Defensoría del Pueblo, claro. En donde, bueno, con el correr del tiempo se fueron sumando instituciones, participan las dos universidades, el vivero forestal, el Departamento Provincial de Aguas, alguna organización civil con personería jurídica vinculada a las cuestiones del arbolado, Amigos del Árbol en particular, dos concejalas, bueno, INTA, y puede ser que se me esté escapando alguna, pero bueno, la idea central de esa mesa, sí, es justamente que sea un espacio interinstitucional y que tenga un abordaje integral de la temática. En este caso es gestión del arbolado urbano y espacios verdes de Viedma, y tiene como gran objetivo final la generación de un plan integral de manejo del arbolado urbano de la ciudad. ¿Incluye también los residuos de poda? Incluye cuestiones vinculadas a la gestión de los residuos, incluye cuestiones vinculadas a cuestiones legales, muy particularmente enfocado eso en la ordenanza, educación ambiental, manejo del arbolado público, capacitaciones, ahí aparece lo de poda, cuestiones vinculadas al riesgo. Así que ahí vamos, lleva dos meses de trabajo ese espacio, están conformadas las subcomisiones, que van a trabajar, cada subcomisión va a trabajar en un capítulo particular de ese plan integral. Así que, bueno, esperemos que eso se pueda ir concretando. Y no fue la excepción, Viedma también con una buena respuesta en cuanto a asistentes. Creo que mucho más en este análisis que hacías de público en general y operarios, creo que mucho más enfocada en operarios o mucho más respuesta, perdón, de los operarios. Sí, ahí la convocatoria estuvo a cargo del municipio y me parece que fue bastante enfocada a... Claro. A los operarios, la cuadrilla vinculada con el municipio. Hay en Viedma un registro de podadores, que de paso comento, es una de las cuestiones que se, claro, que se va a intentar formalizar en esa a partir del trabajo de la mesa, generar capacitaciones que permitan otorgarle a los podadores de la ciudad un carnet habilitante. Claro. Y que al final de todo el proceso sean solo los podadores habilitados. Quienes puedan intervenir y en el... Sería quizás una forma de garantizar que la poda sea racional, ¿no? Lo que hablabas es antes. Una de las cuestiones que nos parece que harían a esa cuestión, claro, del manejo. Aquellos que recorremos la ciudad o las ciudades en este caso, porque los que estamos en Patagones recorremos generalmente Viedma y viceversa, y vemos que a veces nos cruzamos con algún árbol mutilado, pobrecito, sí, sí, sí, se ve. O con extracciones, o con manejos que a nosotros, viste, por ahí nos genera algún tipo de resquemor, me parece que es importantísimo que tenga este abordaje integral. ¿Hay más demanda de otros municipios? Sí, a fin de mes ya está pautada una charla que sería la segunda que daríamos, uh-huh, en Sierra Grande. Uh-huh. Está bien, un poco más verde, pero probablemente salga la de San Javier. Y bien, en Patagones solimos darla el año pasado. La ofrecimos a la nueva gestión, pero todavía no. Bien. No, porque estaba pensando, ¿no? Viedma es una ciudad que tiene una presencia de árboles bastante abundante si uno compara, sí, con otras ciudades o otras capitales del país, ¿no? Pero bueno, quizás a veces, como hay mucho, no tenemos no pensamos en el cuidado y en la protección de esos árboles que tenemos en las veredas. Y bueno, pasa esto que vos decías, Juan, de a veces ves algunos que los pobrecitos los podaron mal, ¿no? Sí, ahí Viedma me parece que tiene un gran patrimonio, claro, más vinculado a los espacios verdes públicos, también, no tanto el arbolado vinculado a las veredas, ahí la costanera, claro, quizás los bulevares, claro, como que son espacios verdes muy forestados, sobre, sí, todo la costanera. En el arbolado de alineación, el de las veredas, en el centro me parece que la tendencia es más a la disminución general del arbolado, sí, urbano, sí, eso en las partes céntricas de la ciudad, y me parece que en las partes periféricas de la ciudad, en los barrios y la periferia, casi zonas más alejadas del centro. Alejadas del centro, hay mucho para trabajar, sí, digamos. Tenemos una ciudad que tiene mucho espacio disponible para forestar, las calles son en general calles amplias, así que me parece que hay una linda oportunidad, a pesar de que me parece que es considerable, digamos, la superficie forestada que hay, pero me parece que hay margen, digamos, para que eso crezca. Siempre, o casi siempre, las iniciativas surgen porque hay demanda o porque pasó algo que nos hizo darnos cuenta, ¿no? Y estaba recordando los episodios de las últimas tormentas que tuvimos, donde hubo caída de árboles en la costanera o en las plazoletas del centro, ¿no? De las calles, que también por ahí tienen árboles de un porte medio grandecito en un macetero, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas seguramente va a visualizarse mejor con el trabajo de este trabajo conjunto de la mesa. Sí, ese debería ser otro de los resultados, claro, que está vinculado, inicialmente vinculado con la cuestión de poda, que es la elección de las especies. Claro. Hacer una elección, claro, criteriosa de las especies, sí, después ahorra muchos problemas a la hora de tener que intervenir esos árboles para que se adecúen al espacio urbano, ¿no? Sí. Así que ese es otro de los capítulos claves, claro, la elección de especies a definir. Sí, me pero imagino, sí, que fundamental. Con tu especialidad, con tu profesión, debes tener una demanda bastante importante, ¿no? Sí, sí. No sé si hay muchos ingenieros forestales. Hay poquitos en ingenieros forestales en Viedma, somos poquitos. Hay muchos agrónomos también que trabajan, digo, a nivel nacional uh-huh, en el tema, pero sí, en Viedma son poquitos, ¿no? Esa va a ser otra cuestión ahí, como resultado de la mesa, me parece que gente que quizás no estaba tan vinculada, pero que por formación sí tiene llegada a la temática, claro, va a ser un tema que, sí, que va a empezar a abordar. Sí, en cada una de las instituciones, más allá de que sean poquitos los ingenieros forestales, seguramente hay algún ingeniero forestal vinculado a estas instituciones que vos fuiste mencionando. El tema de la elección de la especie es un... Tuve la posibilidad de participar de alguna de estas charlas y es un tema recurrente, una consulta recurrente. Uh-huh. Además, se viene trabajando también en el aprovechamiento de aguas de usos residuales, digamos. Contanos un poquito cómo se está llevando adelante esto. Bueno, esa es una experiencia que ya lleva tres años y medio. Es una experiencia que a nivel provincial se está desarrollando en la localidad de Jacobacci, Cholechuel, Conesa, San Javier, que es en la que particularmente trabajo yo, y en el último año y medio en las grutas. Consiste básicamente en aprovechar aguas residuales tratadas, aguas cloacales tratadas, para riego agrícola forestal. Claro. En cada una de las localidades donde que mencionaba recién hay alguna experiencia, cada una tiene su particularidad, sí, digamos. Sí. En el caso de San Javier es pura forestal, en el caso de Conesa es un mix entre forestal y agrícola, en el caso de Jacobasi es forestal y con pasturas, así que... Claro. Hay un mix de opciones, pero todas enfocadas en eso, en lograr un diseño de sistema productivo que permita producir un aprovechamiento significativo de esos efluentes, claro, para reducir los niveles de vuelco de efluentes hacia cuerpos hídricos naturales. Claro. Claro, y además trabajar con una especie de filtro natural, digamos. Además de eso. Está propuesto, Manuel, que además desde estas experiencias de usos de aguas residuales se pueda también producir, digamos, ornamentales para estas etapas de espacios verdes y de arbolado urbano, ¿no? Sí, es una experiencia que está desarrollando, es la única de todas las que mencioné. En realidad no, son dos, la de las grutas y la de Conesa. Ahí hay una primera etapa de producción de plantines forestales en vivero para después... ¿Con ese agua? En las etapas de germinación y primer desarrollo en vivero, en invernadero, digamos, en condiciones controladas, y una vez que ese plantín tiene un determinado desarrollo... se lo traslada a las plantas de tratamiento y ahí sí se los empieza a regar con aguas tratadas, claro, hasta que toma se la lo ubica en su lugar. Claro, exactamente. Bueno. Tenés una agenda bastante cargada, por lo que veo, y generalmente cuando muchas de las otras explotaciones agropecuarias tienen una temporada baja y un periodo de tranquilidad en cuanto al arbolado urbano y todo lo que tiene que ver con poda, es donde más demanda tenés. Sí, por suerte ahí se complementan las actividades, pues si no sería difícil poder abarcar todo, digamos. Manuel, te agradecemos, como siempre, la participación, te agradecemos que te hayas tomado un ratito para participar de La Comarca Rural y acompañarnos en una vez más en nuestro programa. Así que, y dejamos las puertas abiertas, obviamente, para cuando quieras acercarnos a algún detalle de las actividades que están realizando. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia. Bueno, escuchamos entonces esta charla que tuvimos con Manuel García Cortés y que lo vamos a seguir invitando porque nos quedaron muchos temas pendientes respecto a las especies forestales. Vamos a escuchar ahora el informe de precios de la mano de Edgardo Tejeda. La Comarca Rural presenta el informe de precios que llega de la mano de Edgardo Tejeda. La Comarca Rural. Gracias, Comarca Rural. Un nuevo informe de precios. Comenzamos, como es característico, con los precios de la lana. Sin cambios, las lanas, los precios en base al mercado australiano de lanas. Información del sistema de información y precios de mercado del ProLana. Para las lanas de 19 micrones y 55% de rinde, $4.41, y para la lana de 23 micrón y 55% de rinde, $3.23. Con respecto al vacuno, tenemos los precios del día 12 en el mercado de Cañuelas, un mercado totalmente en equilibrio hace varias semanas, con una situación en la ganadería bastante complicada, con China que sigue con valores bajos. Estamos hablando de valores a tonelada de 4.950. Si recordamos, hace dos años esta misma tonelada valía $7.600. Con un dólar muy pisado, el negocio ganadero muy muy complicado, con los márgenes brutos en la mayoría de las regiones de la cría negativos. Así que bueno, esta es la situación y la realidad de la ganadería hoy. Y les comentamos que que este día, el día 12, los precios de novillos especiales y buenos entre 350 y 390 kilos, un máximo de 2.250 con mínimo de 2.000 pesos. Y novillos más pesados entre 391 a 430 kilos, el máximo fue 2.100 pesos. Para la vaquillona entre 350 y 390 kilos, el máximo también 2.100 pesos. Y la vaquillona más pesada entre 391 y 430 kilos, máximo 2.090 pesos. La vaca especial y buena hizo un máximo de 1.400 con mínimo de 1.250. La vaca regular 1.250 de máximo. La vaca para conserva buena 1.000 pesos. Perdón, vaca conserva 1.000 pesos. Y los toros especiales y buenos 1.400 pesos cuando los toros regulares cotizaron a 900 pesos. Con respecto al mercado local, al mercado regional, esta semana tuvo un cambio de 100 pesos el gordo, movió un poquito el gordo, se está pagando kilo gancho 3.600 pesos, eso significa al 56% de rinde alrededor de 2.000 pesos kilo vivo. El resto de los valores sigue iguales. La invernada de 200 kilos entre 1.800 y 2.000 pesos depende de la calidad y los plazos. Y todo lo que es vaca apta china, kilo gancho 2.200 pesos. Y todo lo que es manufactura y conserva, 1.600 pesos kilo gancho. Con respecto a los cereales, el trigo en Bahía Blanca cotizó a 240 dólares a tonelada. El maíz a 170.000 pesos. En Quequén, tenemos precios de Quequén, y la cebada forrajera también 170.000 pesos en Bahía Blanca. Pasando al último rubro, con el tema hortalizas, hace instantes hablamos con nuestro informante calificado, Gabriel Malicia, un recorredor de toda la zona cebollera de la región, y nos contaba que Brasil sigue cargando, no demasiado, pero sigue cargando en forma estable, y está pagando 350 pesos el kilo en pila, y el mercado interno, mercado central de Buenos Aires, está cargando a entre 200 pesos el kilo en pila a 300 pesos. Ahí hay la diferencia, son las calidades, y ya hay bastante diferencia. Ya se nota el avance de tiempo y es difícil encontrar buenas calidades en las pilas. Con respecto al mercado central de Buenos Aires, en el mercado central de Buenos Aires, la cebolla valenciana de Río Negro en bolsa de 20 kilos de primera calidad está siendo un máximo de 12.000 pesos y la de segunda calidad 9.000 pesos la bolsa. Y el zapallo anquito, seguimos hablando del mercado central de Buenos Aires, la bolsa de 15 kilos de primera calidad mediano, máximo de 4.000 pesos. El coquena de 15 kilos a la bolsa, también primera calidad grande, 6.000 pesos. Y el Texo Cabuto de Río Negro, bolsa 18 kilos de primera calidad, mediano, 5.000 pesos la bolsa. Estos son los valores para el día de hoy y será hasta la semana que viene. Muchas gracias. Muy bien, así escuchábamos el informe de precios del sector agropecuario de la mano de Edgardo Tejeda, contándonos un poquito cómo está el sector, cómo se está moviendo y cuáles son los indicadores de precios para esta semana que pasó. Hoy se está desarrollando un remate en la rural de Patagones, así que seguramente tendremos nueva información fresquita en estos días. Vamos llegando de a poquito al final del programa. Sí, y me están pidiendo, como dicen en la tele, me avisan por cucaracha, sí. un saludito para una gente que está lejos. Las sociales. Muy lejos, sociales, para 12.000 kilómetros. Nos están escuchando, así que bueno, saludos a la familia Casco allá. Mirá, Gastón nos pregunta, ¿quién? Somos internacionales. Somos internacionales, Gastón. Nos están escuchando, así que saluditos a Marcelo y familia. La radio no para de sorprenderte, Gastón. Saludo de toda la comarca rural para la familia ahí que está, como dice Gaby, a 12.000 kilómetros. Decíamos, vamos llegando al final del programa del día de hoy. Vamos a ir despidiéndonos, pero antes vamos a saludar a toda nuestra audiencia nuevamente, a recordarles que nos pueden volver a escuchar los días sábado a las 7 de la mañana por Radio El Refugio, pero además también en una retransmisión, gracias a la gentileza de Radio El Refugio y a Radio Fuerte San Javier, a través de la sintonía de esta última radio los días viernes a las 12 del mediodía. Bien, y vamos a recordarles, si están interesados y si todavía no se anotaron, que están a tiempo para inscribirse en el seminario de Gírgolas, que se va a llevar a cabo los días 20, 21 y 22 de junio. El formulario de inscripción lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Así es. Hechas las invitaciones correspondientes, teniendo en cuenta de que hemos llegado al final del día de hoy, nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Les dejamos un saludito a todos, que tengan una excelente semana, un excelente fin de semana largo, y nos vamos escuchando un tema musical. Vamos a escuchar a otro cantor de nuestra zona, hoy estamos muy locales con la música. Vamos a escuchar a Pocho León, El Hijo del Cielo. ¿Dónde vas?